Tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, obreras sin patrón que hicieron historia. Con Andrea Datri. Yo recuerdo, quizás es una nota de color, pero de todos esos días yo recuerdo muchos cantitos inventados por la gente en apoyo a las obreras de Brugman, y recuerdo esa noche que la gente cantaba "Policía represor, ay qué cosa más fulera, defendiste a los patrones y reprimís a las obreras". Andrea Datri en 2003 fundó la agrupación Pan y Rosas de Argentina. Yo, después las obreras, digamos, el otro hito importante es que eso no las quebró, que esa represión no las derrotó, digamos, sino que mantuvieron durante esos 8 meses una carpa. A pocos metros de la empresa hay una plaza, mantuvieron unas carpas en ese lugar donde recibieron solidaridad de todos estos movimientos y organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles. Y de allí recuerdo, de ese momento, otro gran hito fue un festival, una muestra de arte que organizaron en solidaridad, que se llamó Arte y Confección, en la que participaron muchísimos artistas reconocidos, o sea, figuras importantes que se solidarizaron. Me acuerdo incluso de un día de Celia Martínez de Brugman, que es una obrera de las que más estuvo liderando este proceso de lucha, que un día me dijo: "Me llamó una yanqui para pedirme una entrevista, pero no tengo tiempo". Y entonces le dije que no, porque tenemos que hacer esto y lo otro. Y le dije: "¿Pero quién era?". "Ay, no me acuerdo, no sé, Naomi no sé cuánto". Era Naomi Klein, nada más que, nada menos que la autora de No Logo, un bestseller de esa época a nivel internacional, quien finalmente, le dije: "Por favor, llamémosla, que es muy importante que esto se conozca en todo el mundo", y quien finalmente filmó todo este proceso de luchas de fábricas tomadas, recuperadas en Argentina, en una famosa película que se llama The Take, La Toma, donde aparece la fábrica de Brugman, la fábrica de Sanón y otra empresa recuperada de la localidad de San Martín en la provincia de Buenos Aires. A medianoche recibimos una llamada, pero no era de Freddy. Están desalojando la fábrica de trajes Brugman. La policía ha acordonado la zona y sellado la puerta de entrada. A las 12 de la noche salí de la iglesia, que teníamos misa, después de la misa, bueno, fui a mi casa, eran las 12. Me puse el pijama, me acosté y prendí el televisor. En eso suena el teléfono. Ay, salí, pero tirando todo por el camino. Cuando agarro el teléfono, Lisa, mi compañera, me dice: "Matilde, ya está". Yo no sabía. Sabemos que este desalojo viene tal vez del gobierno nacional, tal vez con la ayuda de Menem, con el apoyo a la patronal. Ellos nos están tratando de provocar. Pero la diferencia de fuerzas es tal que la represión va a ser brutal. Para nosotros este es el momento de la verdad, porque lo que estamos defendiendo es el corazón de nuestra lucha democrática, aquí, en este preciso lugar. Thank you. gmail.com. Ese fue un hito también, y por supuesto la recuperación de la empresa, digamos, de bajo su control nuevamente, también fue un gran hito, que pudieran volver. En el medio, lo que yo recuerdo, quizás por mi militancia en el movimiento feminista, es que en determinado momento, cuando la fábrica estaba rodeada por vallas y por policías permanentemente de guardia para impedir que las obreras volvieran a reingresar, organizamos una manifestación de mujeres solamente en apoyo a las obreras, y convoqué a las figuras feministas que yo conocía, digamos, a Claudia Corol, a la locutora Liliana Daunes, a todas las feministas, digamos, yo creía que podían permitir que los medios también le dieran repercusión, y a mí me interesaba que todo el tiempo el apoyo a las obreras de Brugman no decayera, digamos, y que nadie se olvidara de que todavía estaban fuera de la fábrica. Hicimos una manifestación feminista con mujeres que vinieron también de las Azucenas de La Plata, que es un grupo feminista con mucha tradición en La Plata, que vinieron con sus sombreros de bruja, sus banderas violetas, y llenamos toda la zona, digamos, con unos cartelitos que decían Brugman bajo control obrera, cuidado, alerta, mujeres peligrosas con agujas y dedales. Y bueno, hicimos una manifestación allí que fue también muy colorida, digamos, y muy, muy significativa. Pero otro de los elementos para mí muy importantes de la historia de Brugman son los encuentros de fábricas recuperadas, digamos, ¿no? Que no participaron solamente ellas, ni son las únicas impulsoras, pero uno de ellos, el primero, se hizo allí, en la calle, en la puerta de Brugman, y participaron los obreros de Sanón, los trabajadores de Grisinópolis, los trabajadores del supermercado Tigre de Rosario, que es donde se hizo el segundo encuentro de fábricas recuperadas, y en las distintas, funcionó durante todo el día, en distintas comisiones, y allí nosotras les propusimos a las trabajadoras hacer una comisión de mujeres para discutir si las trabajadoras de las fábricas recuperadas iban a llevar alguna moción, digamos, al Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Los encuentros que se hacen desde hace más de 35 años en Argentina. Y nos dijeron, sí, hagamos una comisión de mujeres. Y bueno, de allí tengo también muy gratos recuerdos, porque debatimos sobre el derecho al aborto cuando todavía estábamos lejos de esta marea verde que vivimos en los últimos años. Y por supuesto no estaban a favor la mayoría de las obreras. Y fue un debate muy respetuoso y muy... enriquecedor, del cual muchas de ellas terminaron cambiando su posición, y por eso participaron luego de los Encuentros Nacionales de Mujeres, y defendieron también, muchas de ellas, la lucha por la legalización del aborto en Argentina. Yo creo que ese periodo, 2001-2003, digamos, fue un punto de inflexión en Argentina también para la lucha por el derecho al aborto, y de hecho es la prehistoria, digamos, de la campaña nacional por el derecho al aborto, que después todo el mundo ya conoce, digamos, identifica por sus pañuelos verdes, ¿no? Pero quería destacar esto, que las obreras de Brugman también fueron parte de los orígenes de ese reclamo y de esa lucha que después se hizo mucho más masiva. 16 de marzo de 2002, 60 policías de la Guardia de Infantería ingresan por la fuerza para realizar un inventario, Con el apoyo de vecinos y agrupaciones sociales, las trabajadoras vuelven a las máquinas. 24 de noviembre de 2002, las trabajadoras de Brugmann son desalojadas por segunda vez. 18 de abril de 2003, 300 infantes de la Policía Federal Argentina junto a 300 civiles expulsan a las trabajadoras de la fábrica. Septiembre de 2003, Brugmann se convierte en cooperativa. Octubre de 2003, la legislatura porteña aprueba la expropiación de la empresa por parte de las trabajadoras. 29 de diciembre de 2003, las trabajadoras vuelven a la fábrica con el amparo de la ley. La cooperativa Brugmann continúa funcionando hasta el día de hoy. Por supuesto que no adherimos a la única causa que genera un hecho, sino que pensamos que hay multicausalidades, para ponerle un nombre. Pero vos mencionaste entre 2001 y 2003, y 2003 es el año de fundación de Pan y Rosas, y casi uno se encuentra en la necesidad de preguntarte cuánto el movimiento de Brugmann impactó, te atravesó para fundar este colectivo. Bueno, nosotras siempre decíamos que éramos las hijas de las obreras de Brugmann, y ellas, muchas de ellas siempre se reivindicaron como madres de Pan y Rosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Especialmente Celia Martínez, con quien mantuvimos una relación estrechísima durante todos esos años de gran convulsión, digamos, social y política. Lo que pasa es que alrededor de este proceso, que duró, por eso digo, duró 2 años prácticamente, nos cruzamos permanentemente en la puerta de la fábrica. En la fábrica funcionaban asambleas permanentemente, de asambleas de vecinos, de organizaciones sociales. Había una intensa actividad cultural, política, ¿no? Además de laboral, de las propias uh-huh. trabajadoras. Y eso no se perdió ni siquiera durante los 8 meses que estuvieron desalojadas, ¿no? Y en esas actividades, permanentemente, nos cruzábamos las militantes del Partido de Trabajadores Socialistas, donde yo milito desde su fundación, con estas jóvenes que te decía, ¿no? De grupos feministas. La mayoría estudiantes universitarias, muy jóvenes, que eran su primera experiencia política, y con muchas de ellas coincidíamos en algunas cosas, en cosas muy fundamentales. Coincidíamos en que había que luchar por la legalización del aborto, coincidíamos en que había que levantar bien alto la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y coincidíamos en que hacía falta en el feminismo que existía una visión de clase, una visión que contemplara el rol o el papel que tiene la clase trabajadora, y en particular las mujeres de la clase trabajadora, en la lucha contra la explotación y la opresión a la que las mujeres son sometidas de peor manera, digamos, ¿no? Y con estas compañeras, entonces, teniendo en cuenta estas banderas y apoyando la lucha de Brugmann permanentemente, decidimos ir juntas al Encuentro Nacional de Mujeres del 2003 en la ciudad de Rosario, que también fue un encuentro particular. Andrea Datri, autora de los libros Historias de Mujeres que Hicieron Historia y Pan y Rosas, Pertenencia de Género y Antagonismo de Clase en el Capitalismo. Yo no sé si todo el mundo sabe, pero en los Encuentros Nacionales de Mujeres hay distintos talleres donde se debaten distintos temas. Entre ellos funcionaba un taller por el derecho al aborto, que permanentemente era impedido de funcionar por la decisión de los obispos de las ciudades donde funcionaba el encuentro, que enviaban mujeres preparadas para evitar que se debatiera. O sea, no eran mujeres católicas que estaban en contra y debatían, sino mujeres que se metían de manera prepotente en los talleres del aborto y trataban de que no pudieran funcionar. Entonces, cuando fuimos al encuentro del 2003, una vieja feminista a la que le debemos toda esta lucha por el derecho al aborto, que es Dora Koledeschi, fue la creadora de una asamblea de mujeres en la ciudad de Buenos Aires por el derecho al aborto. Así como existía la asamblea de vecinos de Balvanera, la asamblea de vecinos de San Cristóbal, todas las asambleas de vecinos, existía la asamblea de mujeres por el derecho al aborto. Y en esta asamblea dijimos, bueno, vamos al encuentro de Rosario, pero preparémonos, no puede ser que las católicas nos hagan siempre lo mismo y que nos impidan avanzar en la discusión, en el debate. Y entonces, en el encuentro de Rosario, por primera vez, funcionó por fuera de los talleres habituales una asamblea nacional con mujeres de todo el país que nos propusimos qué medidas queríamos que el movimiento de mujeres tomara para luchar por el derecho al aborto. Y entre ellos, entre ese plan de lucha que votamos, votamos movilizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso fue el inicio, digamos, de lo que después se transformó en la campaña nacional por el derecho al aborto. Pero en este camino, digamos, donde nosotras fuimos en común con compañeras que no eran de nuestro partido, pero compartíamos algunas ideas, hicimos esa experiencia juntas, participamos de ese encuentro juntas, de esa asamblea por el derecho al aborto juntas, y cuando regresamos a Buenos Aires, éramos poquitas, no éramos más de 30, 40, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una agrupación de mujeres con estas ideas, con las ideas clasistas, socialistas, de alguna manera para poder compartir y militar en común en base a los puntos en que coincidíamos, sin imponerles nosotras a ellas, que nosotras éramos de un partido, digamos, de izquierda, que tiene un programa y una estrategia mucho más sobre muchas cosas, digamos, ¿no? Y entonces fue así que conformamos la agrupación de Mujeres Panirrosas con compañeras del Partido de los Trabajadores Socialistas y compañeras independientes. Y bueno, muchas de ellas después se hicieron compañeras de nuestro partido, muchas otras dejaron de ser activistas de la agrupación, pero han pasado miles de mujeres, en este momento somos aproximadamente 3.000 compañeras de ese núcleo de apenas 30 que empezamos, al calor de Brugman, porque Brugman fue el lugar en el que nos cruzamos permanentemente con estas chicas, con estas jóvenes, y donde reflexionamos sobre la necesidad de que el movimiento de mujeres, de que el movimiento feminista en Argentina también tuviera un ala, un sector, que reivindicara una perspectiva socialista y de la clase obrera dentro del feminismo. Así que bueno, ese es el origen, digamos. Nosotras decimos que, o sea, la agrupación se fundó en el 2003, pero nos parió, digamos, el 2001, con todo lo que generó y que continuó durante el 2002 y el 2003, entre ellos la fábrica recuperada de Brugman. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.